Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. En este día tan especial, 10 de febrero, queremos comenzar este programa de Los colores de la oscuridad de una manera inusual, acaso por un pedido particular, y es llevar un saludo de cumpleaños a una de nuestras oyentes, que fue parte de Los colores de la oscuridad, y de esta manera dedicar una producción del Rincón Poético, Rocío de Luna, para que ella celebre su cumpleaños, y no solamente ella, sino todos los oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana que en este día están celebrando su cumpleaños. Que tengan un maravilloso día y que Dios los guarde y los bendiga. Este es tu amigo Javier Alejandro, quien a través de las ondas de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, te da la más cordial bienvenida a tu espacio de motivación, donde el arte, la poesía, la música, los cuentos, la literatura te dicen que tú eres la persona más importante sobre la faz del planeta, para Dios y para nosotros. Y si tienes un sueño por el cual luchar, y si te sientes desalentado y quieres abandonarlo, nosotros te decimos no lo hagas. Levántate y busca aquel sueño. Dios te ha dotado de capacidades y talentos extraordinarios. Los tienes allí. Descúbrelos, desarróllalos y ponlos al servicio de tus sueños y del prójimo. ¿Qué hemos preparado para ti en esta semana? Unas producciones súper especiales que estamos seguros las vas a disfrutar. En el Rincón de la Poesía, como ya te lo habíamos dicho, una producción original de Los colores de la oscuridad. Un memorable y romántico momento. Y en el Rincón del Arte, otro cuento de Leonardo da Vinci. Gracias también a los compañeros de Radio Casa de la Cultura, quienes están colaborando con estas fantásticas producciones. En esta ocasión tenemos el cuento Una araña en el ojo de la cerradura. Y gracias a ellos también estamos conociendo y compartiendo además un mensaje muy particular para esos corazones desalentados, para que la sabiduría anide en cada uno de nuestros corazones. El invitado a la Vía Láctea, un amigo y compañero de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, del Teatro Ensayo, Fausto, quien nos hablará de un proyecto muy especial que ellos están promoviendo, justamente para estos emprendedores de sueños. Y todo esto sumado a las mejores canciones, escogidas desde el corazón de Los colores de la oscuridad para tu corazón. Y ahora damos inicio a tu programa. Disfrútalo. Escuche Los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Mami, ¿crees que pueda llegar a ser una bailarina aunque tenga enferma mi pierna? Mi amor, claro que sí. El mundo está lleno de héroes. Graba eso en tu corazón. La única discapacidad que impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Campaña Los colores de la oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Seguimos creciendo. Los colores de la oscuridad ha expandido su mensaje. vamos llegando a más y más rincones de esta patria y de este planeta, pero todo te lo debemos a ti. Sintonízanos siempre a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, los días viernes a las 14 horas y los domingos a las 16, a través de la 940 de amplitud modulada o en www.radiocce.com. Y Radio Ecos nos anuncia que cambia el horario de los colores de la oscuridad. Desde esta semana, los colores de la oscuridad se podrá escuchar los domingos a las 19 horas y los miércoles en similar horario a través de www.radioecos.com. En Radio El Buen Pastor, en Saraguro, provincia de Loja, y también alcanza parte de la provincia de La Suay, a través de la 92.9 de FM, los días viernes y martes en similar horario, 2 de la mañana, 10 de la mañana y 4 de la tarde. Y también en el austroecuatoriano San Felipe de Oña, un saludo muy particular a aquel cantón azuayo. En la 87.3 de FM, los días martes a las 19 horas. Y también estamos en Facebook. Puedes seguirnos a través de los colores de la oscuridad y escucharnos en cualquier momento y en cualquier parte del mundo. Recuerda, los colores de la oscuridad. También estamos en YouTube y también estamos en Vimeo. Si quieres ver los videos de los colores de la oscuridad, pues puedes hacerlo a través de estas redes sociales. Una vez más, gracias a ti. Y seguiremos creciendo por tu preferencia. Y siempre te daremos lo mejor, porque tú te lo mereces. Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Te acuerdas de mí? Yo soy el que ayer se marchó sin pensar. Verbo amar. ¿Te acuerdas de mí? De aquella mañana de sol junto al mar, un verano que nunca voy a olvidar. Ven, niña, ven, abrázame, no sabes cuánto te extrañé. ¿Te acuerdas de mí? El tiempo me pudo borrar este amor que nació junto al mar y bajo el sol. Yo soy el que ayer se marchó sin pensar que sin ti no existe el verbo amar. Ven, niña, ven, abrázame. Regresamos con los colores de la oscuridad. No cabe duda que este Quito colonial es realmente fabuloso. Recorrer sus calles, plazuelas, recovecos, nos trae tanta historia. Nos habla de tiempos pasados, de leyendas, nos habla de romanticismo. ¿Y qué mejor para conocer este Quito colonial? Visitar un lugar muy particular, muy especial, el Zaguán del Centro. Allí, en la placita de Santa Clara, donde fue el mercado de San Francisco. Muy cerca, justamente de la capilla de Cantuña, a 2 cuadras hacia el sur. Allí está el Zaguán del Centro, junto al monasterio de Santa Clara, el cual estuvo cerrado por varios siglos, pero ahora está abierto al público y es un lugar maravilloso para visitar. Y después de visitarlo, qué mejor quedarnos un saltito al Zaguán del Centro, donde podrás probar los sabores y olores de la cocina tradicional quiteña. Las humitas, los quimbolitos, el chocolate caliente esperan por ti. Recuérdalo, el Zaguán del Centro, allí, cerquita de San Francisco, en Santa Clara. Mirad la pintura y la fotografía resplandecer en un mundo sin luz, con los ojos del espíritu. Un impresionante documental concebido como un documento biográfico de los colores de la oscuridad y el artista Javier Alejandro. Un filme que nos enseña a romper discapacidades y descubrir talentos y desarrollar los sentidos no convencionales. Con los ojos del espíritu. Adivina, linda adivinadora. ¿Qué tienen en común Río de Janeiro y tú? Mientras Río promueve el carnaval más colorido, apasionante y alegre del mundo, tú lo haces en el corazón de cada hombre que conoce tu ser, delicada amalgama de hermosura y virtud. Un aporte de los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. A través de los colores de la oscuridad, nos adentramos en el mundo del emprendimiento, de los proyectos. Qué hermoso es tener sueños y trabajar por ellos. Y para hablarnos de esto, tenemos a un amigo y compañero de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Fausto Sanabri, quien él nos hablará de un proyecto muy especial, y es un amigo muy especial justamente, y le damos la más cordial bienvenida aquí a Los Colores de la Oscuridad. Fausto, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti también, Javier, gracias por la invitación. Siempre reconocemos el trabajo de amigos como tú, de compañeros como tú, que nos dan la oportunidad como para charlar, nos dan la oportunidad para de alguna manera proyectarnos. Sí, sí, proyectarnos hacia un sueño hermoso. Y tú tienes un sueño que alcanzar. Háblanos de ese proyecto. Bueno, yo a través de algunos compañeros estamos en la idea de poder reconocernos con acciones mediante el camino de nuestros abuelos, de nuestras abuelas. El camino ya trazado de nuestros ancestros que de alguna forma siempre han sido guías, sí, para poder reconocernos identitariamente, económicamente, autónomamente. ¿Cómo se llama tu proyecto, Fausto? El proyecto lo hemos denominado Muyundi Supay. ¿Qué significa? Que de alguna manera es el todo, ¿no? Es el ciclo alrededor del sol, en donde conjuga la plenitud con el danza, con un danzante que es el Supay, ¿no? Con un espíritu que nace entre las quebradas, un espíritu alegre que nace en las fiestas, un espíritu alegre que nace en el rincón más lejano de nuestras vidas. ¿Y en qué consiste este proyecto? Este proyecto consiste un poco en unificar el tema de la educación, el tema de la espiritualidad, el tema de la economía, el tema del saber, del conocimiento, a través del trabajo en la tierra. A través de la autonomía que podamos nosotros rescatar en nuestro trabajo diario y podernos servir el alimento que nosotros mismos sembramos. ¿Quiénes conforman el proyecto? El proyecto lo conformamos algunos jóvenes, sí, con esta idea de poder proyectarnos hacia el reconocimiento de nuestros haceres a través de la guía de nuestros abuelos. Sí, somos alrededor como de 7 personas que estamos en esto, en donde conjuntamente con lo que va obteniendo cada uno, con el conocimiento que tiene cada uno, vamos aportando, ¿no? Ya sea artísticamente, educacionalmente, ya sea en los saberes o en el mismo trabajo de la tierra. Qué bien. ¿Y hacia dónde nos proyectamos? ¿Tienen ya un presupuesto? ¿Cómo comenzar este proyecto? Sí, hemos empezado con la idea mismo de la parte autónoma, ¿no? Entonces, ejercemos de lo que tiene cada uno. Ese es nuestro primer presupuesto. Sí, de lo que tenemos cada uno, ya sea materiales, ya sea terrenos, ya sea todo lo que podamos en ese sentido tener cada uno y conjugarlo, complementarlo para poder unificarlo, dar un inicio a este proyecto. Siempre esperando la ayuda, siempre esperando la colaboración. Creemos que la minga es una de las partes fundamentales para este tipo de grupos, este tipo de colectivos, este tipo de organizaciones. ¿Y dónde se iniciaría? ¿Tienen ya un plan y tal vez un sitio? Sí, tenemos un espacio justamente que queda a las faldas del Cerro Auqui. Sí, esto queda entrando por la Orquídeas. Sí, hasta un barrio que se llama Barrio Vista Hermosa. Sí, entonces entra al Valle de Vista Hermosa y se llega hasta el final. Entonces ahí tenemos, para las personas que nos siguen, siempre les mandamos un croquis antes que nos quieran conocer el sitio y allá llegamos. Esto queda a las faldas del Cerro Auqui, pasando el río Machangara. Para cumplir este sueño, ¿qué paso darían inicialmente, ¿no? De pronto, labrar la tierra, unificar a los grupos, enseñarles artesanías, algún trabajo, algo. ¿Tienen planificado eso? Sí, el primer inicio que ya hemos dado es primero como la rehabilitación de este espacio. Sí, uh-huh. En este espacio ha sido una de las partes más cercanas a Quito, en donde lastimosamente hay mucha generación de basura, la gente va y bota mucha basura ahí. Entonces nosotros hemos podido limpiar un poco el espacio, hemos podido trabajar un poco ya la tierra, adecuarla ya para las necesidades que vamos teniendo en el camino, que vamos emprendiendo día a día. Uno de los problemas para iniciar proyectos, buscar sueños y cualquier actividad es la discapacidad económica, pero ustedes están supliendo esa discapacidad con un gran espíritu, un gran entusiasmo. Yo quisiera, Fausto, que nos compartas un mensaje para esa gente que justamente tiene discapacidad económica, que no puede contar con un presupuesto. Y muchas veces esto limita sus sueños y les impide luchar por una vida mejor. Compárteles un mensaje para que esa gente siga el ejemplo de ustedes, que a pesar de no tener un presupuesto de ninguna institución, lo están haciendo, como dijiste, con toda esa voluntad y ese presupuesto propio, ¿no? Sí, justamente esa es la idea, ¿no?, de este proyecto: generar la autonomía económica, el autosustento, la autonomía vital, la autonomía incluso educacional, porque a través de autonomía vamos encontrando identidad, y la identidad siempre va de la mano del recurso, el recurso de reconocernos a primero nosotros como identidad, como origen, y en ese sentido poder proyectarnos de esa manera. Los recursos siempre son necesarios, el dinero, las finanzas son parte de un proyecto, pero no es un impedimento para empezar. Sí, el empezar es uniendo lo que cada uno tiene y generando autonomía desde la vida de cada uno de nosotros. Y yo, al ser autónomo, puedo reproducir de esa manera mi sustento. Y si es que eso está acompañado de un hermano, de un amigo, de un compañero, es mucho mejor. Porque la autonomía va de la mano de la colectividad. Entonces, al ser autónomos, estamos mancomunadamente empezando un proceso de vida, un proceso que no solo nos alimenta a nosotros, sino también nos alimenta a nuestros hijos y en un futuro a los hijos de nuestros hijos. Y así también podemos valorar y respetar el tema de la naturaleza. Podemos respetar a los seres vivos de esa manera porque no estamos cayendo en la utilización de las finanzas para la exacerbación de recursos que no tienen a veces sentido y que hacen mucho daño a la tierra, que hacen mucho daño a la naturaleza. Qué hermoso pensamiento y qué gran mensaje, amigos. Suplamos esa falta de recursos económicos justamente con ese sentir, ese espíritu de ir en pos de sus sueños. Cuéntanos, Fausto, tu actividad de actor, tu profesión como parte del teatro ensayo, ¿va de la mano de este proyecto? Sí, ventajosamente uno pertenece a una profesión muy hermosa como es el arte, como es el teatro, ¿no? Como es el teatro, como es la danza, como es la expresión corporal. Parte de nuestra medicina ancestral tiene que ver mucho con nuestra expresión, nuestra expresión artística a través del taqui uncoy o del taqui. Entonces, ventajosamente se pertenece a un grupo reconocido aquí en el Ecuador. Aquí trabajamos en la Casa de la Cultura, somos parte del Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura, y esta es una actividad que a nosotros nos permite siempre estar en contacto con la gente, siempre estar en contacto con los pueblos, siempre llegar a la parte más marginal, a la gente que ha estado marginada del arte y de la cultura. Y reconocernos como pueblo, a nosotros nos conciben en generar justamente el autosustento, la autoeconomía en esos lugares donde se nos ha marginado de muchas cosas, donde se nos ha incluso marginado a veces hasta del propio alimento. Sí, Fausto, has tocado temas muy importantes y nos has dejado un mensaje. Quisiera recordarles, amigos, que los colores de la oscuridad les dice siempre que un soñador pasivo es solamente un iluso, pero un soñador en acción es un visionario capaz de transformar el mundo. Fausto y su grupo lo están haciendo, están transformando el mundo, su mundo, para que esta naturaleza, este planeta, nuestro grupo social, nuestra nación sea mejor. Yo quiero agradecerte, Fausto. ¿Qué tal si les compartimos un número de teléfono, un correo electrónico, una página web, si es que lo tienen, un Facebook, para que la gente pueda seguirles y apoyarles de una u otra manera este maravilloso proyecto? Parte de esta iniciativa justamente estamos generando el contacto oral, el contacto verbal, que sea el diálogo el que nos permita acercarnos. Tenemos dos números de teléfono en donde nos pueden ubicar, que es el 2957175 o el 093-901-4822. De esta manera es como nosotros queremos empezar un trabajo mediante justamente la oralidad, ¿sí? Contarnos qué es, cómo es, antes de primero entrar en un mundo de información donde todo es visualizado. Entonces, más bien, conversar para nosotros es importante. De esta manera invitamos a la gente a conversar, a dialogar, para poder comunicar de esta manera qué es lo que estamos haciendo. Y de esta manera pueden hacerlo con estos teléfonos que les comento, y así podemos empezar como un diálogo de aporte, ¿no? Recordemos que nosotros venimos de un proceso productivo que es muy hermoso, que es a través del Randy Randy, es la minga. La minga es una de las partes más hermosas que hemos heredado de nuestros abuelos. Sí, nuestros ancestros, la minga y la oralidad. Qué hermosas tradiciones que lamentablemente se han ido perdiendo, pero personas como Fausto, soñadores, visionarios, que están dispuestos a trabajar, a esforzarse por alcanzar esos sueños. Y así les invitamos, amigos, amigas de los colores de la oscuridad, a seguir esos pasos de Fausto y el grupo que están en este proyecto maravilloso. Caminemos en pos de esos sueños. Si hemos tropezado, si hemos caído, si nos han dicho que no valemos, levantémonos, porque valemos mucho, y Fausto nos ha compartido que tenemos una identidad, somos ecuatorianos, y como ecuatorianos tenemos una herencia grandísima, una herencia maravillosa que podemos sacarla adelante y mostrar que somos grandes. Fausto lo está haciendo. Tal vez nos quieras dejar un mensaje final, Fausto, y siempre Los Colores de la Oscuridad estará abierto para sus iniciativas. Sí, de mi parte también muchas gracias. Destacar y anunciar a la vez que somos un grupo que justamente necesita crecer, que necesita agregar. que necesita justamente fortalecer estas mingas, fortalecer esta colectividad. Creemos justamente que la autonomía es parte de un grupo grande, que si autónomamente nos podemos llevar el bocado a la boca, de nuestro autosustento, entre más somos, más agradecida estará la naturaleza de su parte. Muchas gracias, Javi, también a ti. Reconocer tu lindo trabajo, reconocer tu corazón y agradecerte por siempre abrir las puertas de esta manera. Bueno, pues estamos aquí dispuestos a lo que ustedes necesiten. Los Colores de la Oscuridad nació por ustedes, por el público, por la gente, por esos soñadores como ustedes. Y si tú tienes un sueño, tienes una ilusión, una expectativa y quieres darle a conocer al público, pues ven aquí a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública y cultural del país. Y a Los Colores de la Oscuridad, que las puertas nuestras están siempre abiertas a ti y a tus iniciativas. Gracias, Fausto, y te esperamos siempre. Ok, gracias, Javier. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. En alas de la sabiduría. En alas de la sabiduría. La persona que señala que en el mundo ya no hay en quien confiar, declara que ni aun ella es de fiar. Decide creer que aún hay virtud en la humanidad. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esa ternura que hay en ti, que ha llenado mi existencia, eres como la dicha inmensa, eres tan llena de nobleza. Esa dulzura que hay en ti, que me entregas cada día, eres mi pena y alegría, eres mi modo de ser, mi vida. No tengas miedo, no cambias nunca. Esa ternura que hay en ti, que ha llenado mi existencia, eres como la dicha inmensa, eres esa dulzura que hay en ti. Que me entregas cada día. Eres mi pena y alegría. Eres mi modo de ser, mi vida. No tengas miedo. No cambias nunca. Nuestro dulzura mía. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. ¡Ey, cuidado! ¿Cuidado qué? ¿Un hueco? ¿Un poste? ¿Una piedra? ¿Un auto? ¿Qué? Para que tu ayuda sea eficaz, por favor, especifica el peligro. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En tus sueños, despega hacia el portal del arte. Los Colores de la Oscuridad y la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión presentan Cuentos y Fábulas de Leonardo da Vinci. Por la senda renacentista, un encuentro con las letras y el pensamiento de uno de los más grandes genios de la historia. Leonardo, mucho más que un excelso pintor. Una araña en el ojo de la cerradura. Una araña, después de haber explorado toda la casa, por dentro y por fuera, pensó meterse en el ojo de la cerradura. ¡Qué refugio ideal! ¿Quién podría descubrirla jamás allá adentro? Ella, en cambio, asomándose al borde de la cerradura, podría mirar a todas partes sin riesgo alguno. Allí, decía para sí, observando el umbral de piedra, tenderé una red para las moscas. Más allá, añadía, mirando el escalón, tenderé otra para los gusanos. Aquí cerca, en el marco de la puerta, armaré una trampa pequeña para los mosquitos. La araña se regocijaba. El ojo de la cerradura le daba una seguridad nueva, extraordinaria. Tan oscuro, estrecho, como un estuche de hierro, le parecía más inaccesible que una fortaleza, más seguro que cualquier armadura. Mientras se deleitaba con estos pensamientos, le llegó al oído un rumor de pasos. Prudente, se retiró entonces al fondo del refugio. Alguien estaba a punto de entrar en casa. Una llave tintineó, enfiló el ojo de la cerradura y la aplastó. El orgullo humano suele alardear diciendo: soy el capitán de mi propio destino. Surcaré mil mares y conquistaré otras tantas tierras. Atesoraré riquezas y mi alma se deleitará en ellas. A lo cual la voz del cielo responde: necio, esta noche vienen a reclamar tu alma. Entonces, ¿qué hará el vano orgullo para eludir el inminente abrazo de la muerte

hay un sitio para ti. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Mi discapacidad es visible, pues estoy en una silla de ruedas. Y la mía es invisible. Mi páncreas no produce insulina. Soy diabética. Nuestra discapacidad no nos impide luchar por una vida mejor. Por una vida mejor. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pintura, fotografía, cine, sin ver. Todo es posible para el que cree. Descúbrelo en Retratos del Alma, un multiartístico evento que nos permite mirar más allá de lo visible. Espéralo pronto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Retratos del Alma, una producción de Los Colores de la Oscuridad y Javier Alejandro. Rocío de Luna, un íntimo encuentro con la poesía. Un romántico y memorable momento. En la mañana de aquel martes luminoso y perfumado de primavera, acaso por ser víspera de San Valentín, un ladrón de sueños armado de poesía y un ramito de ilusiones y acompañado de dos cómplices, ingresó en las instalaciones del colegio, por cuyas aulas y pasillos deambulaba su espíritu en busca de un viejo anhelo. Su propósito era robar una preciosa joya, la sonrisa del corazón de la más linda colegiala de allí. Todo marchaba conforme a lo planeado, hasta que un hombre le salió a su paso, el rector del colegio. No obstante, sus temores se disiparon cuando éste, tras un breve interrogatorio, les permitió continuar, convencido tal vez por los argumentos de los inesperados visitantes. Recorrieron unas cuantas aulas despertando la curiosidad de las estudiantas hasta que al fin encontraron la que buscaba. El ladrón de sueños, con el consentimiento de la profesora, compartió su mensaje y su poesía a las estudiantes, entre las cuales se encontraba la bella orquídea que había conocido pocos meses atrás. En el momento oportuno, y cuando nadie lo esperaba, de su mochila sacó el ramo de flores que llevaba consigo como regalo de cumpleaños para la muchacha. Ella, plena de emoción y esbozando una deslumbrante sonrisa, avanzó hacia él y, tomando el ramo de flores, diciendo gracias, lo abrazó en medio del jolgorio de sus compañeras. Fueron unos instantes de vívida emoción, luego de lo cual el ladrón y sus cómplices salieron del aula y posteriormente del colegio, llevándose en el corazón el codiciado botín que consistía en la sonrisa de aquella hermosa muchacha y la satisfacción de haberle arrebatado a la vida un romántico y memorable momento.

Adivina, linda adivinadora. ¿Qué semejanza hay entre el peñón de Gibraltar y tu dulce recuerdo? En que a pesar del embate del tiempo y los elementos, permanecen firmes, imbatibles, majestuosos. Un aporte de los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. El reloj, como siempre, nos anuncia la hora de partir. Pero igualmente nos vamos con esa alegría de haber compartido estos minutos contigo. Ojalá hayas disfrutado todo lo que te hemos traído. Y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Y tu servidor y amigo Javier Alejandro, te esperamos, Dios mediante, la próxima semana. Te dejamos en compañía de El Rincón del Diamante Púrpura. Otra canción espectacular para que la disfrutes. Igualmente, disfruta de este fin de semana en compañía de tu familia. Recuerda, valora a tu familia ahora que la tienes. No esperes a que ya no estén. Dicen que la vida o la muerte termina separándonos de nuestros seres queridos. Pues ahora que estamos con esa posibilidad de abrazar a quienes queremos, hagámoslo. Tengas un maravilloso fin de semana en compañía de los tuyos. Y tu amigo Javier Alejandro te dice hasta la próxima.